tierra viendo crecer gusanos. Pero solo lo altera la farsa. Solo te irás lejos de casa. Por haber traído una habitante más a ingresar a esta podrida ciudad, donde lo que no se quiere se mata. Pero solo lo altera la farsa.